lluviosa en la ciudad de Concordia. Gracias por los mensajes, pero nos vamos a meter con un tema re lindo. Micro Radial Concordia Emprende. Y la verdad que yo ya estoy chocho. Vamos a estar hablando con quien lleva adelante la propuesta Pastas a tu Mesa. Omar Núñez está en comunicación, vamos a hablar de cómo surge la iniciativa. La verdad que es genial. Omar, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Omar, primero decirte que es un gusto tenerte en el programa, felicitarte por el emprendimiento. Me gustaría que nos cuente cómo surge esto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, la verdad que este emprendimiento surge en el 2020, plena pandemia, como todo. Uh-huh. El tema era reinventarnos, ¿viste? Perfecto. El tema de hacer algo nuevo, distinto. Yo me había quedado sin trabajo porque ya no daba para más el dueño del donde estaba trabajando, uh-huh, así que nos dio de baja todo y me quedé sin trabajo. Uh-huh, uh-huh. La mía era primero hacer cosas dulces, ¿viste? Como Mirá. Por ejemplo torta, pasta frolas y todas esas cosas que en el mercado realmente hay mucha competencia en eso. Uh-huh, uh-huh. Se ve mucho más que hacer pastas. Y bueno, en una de esas surge que me voy a la casa de mi viejo a visitarlo una mañana y entre charla ahí en la cocina me vienen los recuerdos de mi vieja que ella hacía pastas, ¿viste? Uh-huh. Y vendía también ahí en el barrio. Y bueno, y me sale la idea esa de dije, ¿por qué no hacer pasta para vender eso? Ahí está. Mirá dije, vos. Viste, entre mí ahí charlando con mi viejo. Uh-huh. Y bueno, llego a mi casa acá, y a mi familia, les comento qué dicen ustedes, si armamos algo como para vender pasta, le digo yo así, nomás tranqui, ¿viste? Así como para vender en el barrio, diríamos. Y bueno, así surgió, ¿viste? Que bueno, una de mis hijas dice, bueno, papá, vamos a hacer vamos a hacer la página, vamos a ponerle esto, bla, bla, bla, bla, ¿viste? Y bueno, el tema era buscarle el logo y bueno, y después el logo es el nombre. ¿Cómo lo vamos a llamar? Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? Buscábamos todos los nombres posibles pues, como para decir cómo la llamamos, a la empresa o al emprendimiento, decíamos. Se puso a trabajar la familia o no, para generar, qué lindo. Exactamente, así fue. Y ahí surge y bueno, Pastas a tu Mesa, lindo nombre, fuerte. Sí, sí, uh-huh. Ahí surge, sí, sí, porque estábamos charlando ahí entre la familia y bueno, yo le digo, ¿qué les parece si ponemos Pastas a tu Mesa? Digo, porque Pastas a tu Mesa es como que vos estás elaborando las pastas y va a tu mesa. Uh-huh, uh-huh. No, re lindo el nombre, la verdad que está muy bueno. Y bueno, ahí surge. Ahí nace el nombre de Pastas a tu Mesa, uh-huh, tal cual. Y bueno, y empieza esto que vos decís, por el barrio, por los conocidos, y después empieza a ampliarse, ¿o no? Así es, tal cual. Sí, sí, sí. Estuvimos trabajando realmente acá en casa primero, haciendo unas pastas tradicionales, caseras, como todo el mundo las hace en la casa, ¿no? Uh-huh. Viste que muchos acá los vecinos me apoyaron muchísimo, con mi emprendimiento. Qué bueno. Casi todos los días me compraban pasta, ¿viste? Si no era a la mañana, al mediodía, o era a la noche para la cena, todo el tiempo, ¿viste? Y bueno, eso fue, los vecinos acá todos me conocen, así que cualquier cosa vienen y preguntan por una pasta. Pero acá en mi barrio lo único que tengo, que sí que las que vendo son las tradicionales, digamos. Uh-huh, uh-huh. Porque bueno, en el eslogan y la presentación se habla de pastas innovadoras, ¿no? Y eso también es un nombre que atrae. Obviamente esto de tener datos como que no tienen conservantes, son datos que son importantes al fin y al cabo, ¿o no? Claro, sí, sí, sí, porque yo en realidad trabajo todos con productos naturales, uh-huh, tanto las verduras como las frutas, ¿viste? Uh-huh, es más, uh-huh, ahora estoy comprándole a una emprendedora también que tiene ella una huerta hermosa también que tiene. Mirá qué lindo. Y bueno, ahí voy y busco los productos frescos, ¿viste? Muy buenos y bueno, a través de eso elaboro también, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Los que son los fideos de espinaca, los que son los de remolacha, por ejemplo, pastas rellenas que voy y le compro la acelga. Y bueno, todo eso le compro ahí, comprando acá nomás en la zona, te digo. Uh-huh, uh-huh. No, pero aparte. Ayudando, Aparte, Omar, en esto que vos nos estás contando y explicando, mirá cómo se mueve todo un engranaje de producción, ¿no? Ir a la huerta, la producción tuya, empieza a moverse todo, está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, así es mi trabajo hoy, porque, viste, lo primero era era más sencillo, pero hoy, como estoy haciendo una producción un poquito más elevada y un poquito más trabajada, digamos, lo hago mucho más artístico, más artesanal, entonces surgen ideas nuevas. Ahora, por ejemplo, el último que saqué fue el video con pétalos de rosa. Mirá, mirá qué bueno. Sí. Viste, eso, los pétalos de rosa incrustados en la pasta, ¿no? Y ahí armo los fideos y bueno, eso es algo innovador, nuevo, que se ve ahí, por lo menos acá en la ciudad de Concordia. No sé si habrá algún otro lado acá en Entre Ríos que lo haga, ¿no? Pero mirá qué bueno lo que nos contás. Y bueno, y el espectro de lo que son los clientes, ¿esto también se fue ampliando, no, Omar? Sí, sí, la verdad es que sí, tuve mucha repercusión en ese sentido también. Muchos, bueno, me han llamado de otros lugares, de otros países también, ¿viste? Preguntándome, haciendo comentarios y la verdad que, por ejemplo, acá nomás tengo un chico, un muchacho que también está trabajando, haciendo un emprendimiento de él de pasta, acá de Uruguay, ¿viste? Creo que es de Canelones el chico, y está haciendo también, ¿viste? Y él cómo me ve en la página, cómo subo y todo, y por ahí agarra y me pregunta, ¿viste? Como diciendo, quiero que me aconseje, que me des una idea, ¿viste? Bueno, y bueno, yo trato ahí de guiarlo más o menos como para que también haga lo suyo, ¿no? Mientras no invada mi espacio, digo yo, no hay problema. No, tal cual, más vale. Omar, contame un poquito, y hoy para el oyente, ¿no?, que empieza a escuchar esto, que aparte es novedoso y creativo, ¿cómo te puede encontrar? Bueno, yo tengo mi página en Instagram, que me pueden buscar como Pastas a tu Mesa. Uh-huh. Ahí lo van a encontrar con el loguito redondo, ¿viste?, que dice Pastas a tu Mesa. Porque creo que ahí había otro que no sé qué onda, pero bueno. Después tengo en Facebook, lo buscas como Pastas Caseras. Perfecto. Porque Facebook no me dejó poner Pastas a tu Mesa. Ahí está. Pastas Caseras. Bueno, y después está la página también de la Secretaría de Desarrollo Social, que también es una gran iniciativa. También ahí me pueden encontrar, y ahí hay muchos, hay fotos y todo de mi producción, de lo que se fabrica todo el tiempo. También ahí esa es una herramienta muy importante también que nos han dado, para todo el público y en general que nos vea o que nos busque o por ahí que no saben por dónde encontrarnos, nos buscan ahí nos van a encontrar enseguida. Perfecto. Omar, te tiro algunos mensajes porque de los oyentes, bueno, preguntan si se hace pastas para celíacos y también con cuestiones integrales. Son dos preguntas diferentes. Y después también te preguntan por el tema de valores, precios. Yo te tiro lo que nos tiran los oyentes, Omar. Sí, bueno, mirá. Para celíaco, yo por ahora no estoy haciendo producción de ese tipo porque es medio complicado, todavía no he puesto, pero no quita que el día de mañana lo pueda hacer. Perfecto, perfecto, buenísimo. Porque está bueno eso, porque hay muchos que también le puede servir para cuando uno le pone las verduras o las frutas en la pasta, viste, trabajada con distinta harina, que también es un alimento para eso, ¿no? Para esa gente que lo necesita. Y sí, trabajo también haciendo pasta con harina integral. Perfecto. Eso sí, porque es un poquito más común que la otra parte, es más delicado. Ahí está. No, con harina integral ese sí trabajo. Perfecto, o sea que se pueden comunicar con vos tranquilamente, ¿eh? Y después sí, pregunta el tema. De valores, ¿cómo se distribuye? Si bien es diferente porque son varios productos, pero el oyente pregunta el tema de los precios, ¿cómo se maneja? ¿Cómo podemos contarle esto? Y bueno, mira, yo trabajo distintos precios porque son distintas Seguro, producción seguro. Que hago, distinto es el producto que manejo para hacer la producción. Digamos, por ejemplo, por decirte, un fideo de remolacha, una bandejita de 400 gramos, porque tampoco tiene, no llego a ponerle de medio kilo, porque trato de que no sea tan inflado el precio por el tema de coma, de la situación que vivimos hoy, ¿no? Seguro, se tiene en cuenta eso también, está bueno. Claro, es como manejar la situación, a ver cómo hago, ¿viste? Como para no ser un choque, de decir, no, pero es un producto caro. Yo te puedo, mira, yo tengo una bandejita de 400 gramos de fideos de espinaca, por decirte que eso es un fideo natural, cero conservante. Eso hoy está valiendo 480 pesos. Ahí está, mirá vos. Ahí está, ¿eh? Bueno, estás comiendo un fideo natural, sano, no, ¿viste? Nada que ver a lo que vos vas a comprar en un supermercado, ¿no? No, sí, incluso, aparte accesible, ¿no? Estamos hablando de un buen precio, Omar. Sí, sí, sí, la verdad que sí, entre todos sí, porque mirá que he buscado precio, he buscado... En esto que estoy haciendo, que es innovador, estoy viendo fideos que disparatados los precios, ¿no? Pero y bueno, pero son extranjeros, por ejemplo. Un fideo que viene, no sé, que están trayendo acá a nuestra ciudad, de Italia, de España, que es, porque viste que yo me voy metiendo en distintos lugares como para ver mi producto, como comercializándolo para pelear con eso, como quien dice, ¿no? No, yo creo que nada que ver, pero lo mío es súper natural, nada raro, ¿viste? Trato de meterlo lo mejor, y bueno, como me le pongo en mi eslogan ahí, yo lo hago con pasión y lo pongo mucho amor a lo que a mi producción, ¿no? Ahí está buenísimo. Omar, y el rol esto, ¿no? Más allá del boca a boca, el rol de las redes sociales, internet, ¿ha jugado un papel importante o no? Sí, eso sí, la verdad que sí. Mirá, en este año creo que fue el boom que explotó un poco más, el tema de ventas en las redes, la gente me busca, me pregunta, ¿viste? Por decirte cuántas porciones rinde, pues yo le pongo en la etiqueta que la hago yo, todo fabrico yo nomás, rinde 2-3 porciones, cocción tenés de 5-7 minutos, viste, le pongo ahí una información que más o menos sea sencilla y simple para el consumidor. Omar, y entonces, ¿te pueden encontrar por redes sociales? ¿Hay algún teléfono para brindar al oyente que te pueda comunicar también con vos? Sí, bueno, como te decía, me buscan en Instagram, en Facebook, y después tengo mi celular, el de la empresa, digamos, de la es 154-077-369. Ahí está. Ese sería mi número para que la gente que quiera preguntar o por lo menos saber los precios y verificar qué stock estoy teniendo hoy. Así que bueno, también te comento que estuve fabricando unos fideos de vino de uvas Tanat. Mirá. Eso estuve haciendo también, así que tengo disponible por algunos que quieran hacerlo con una buena salsa boloñesa. Hoy que está especial. Qué lindo, con lluvia, ¿no? Mirá las ganas que me di. Bueno, nosotros tenemos que hacer la catación, Omar, así que tenernos en cuenta para unos futuros videos. ¿Viste? Sí, no, olvídate. Vos sabés que, viste que también te comento, yo estoy haciendo ferias también, distintos lugares acá de la ciudad, cuando nos informan que tenemos feria, bueno, yo me presento con mi producto. Bien, bien. Y vos sabés que la gente, ¿cómo busca mi producto hoy? Qué lindo. ¿Eh? Cambió la realidad de aquel despido del trabajo por una situación triste a una realidad hoy muy buena, ¿o no, Omar? Sí, bueno, yo por lo menos, viste, que uno tiene que trabajar y bueno, ponerle puño nomás a esto, pues la situación no es fácil, pero bueno, uno tiene que pelearla y día a día bueno, y llevarla adelante, qué sé yo. Yo trato de dar lo mejor y ponerle el esfuerzo, y a veces te digo que desgasta, pero bueno, es cuestión de lógica que uno tiene que laburar, ¿no? Y aparte, un emprendimiento que involucra a la familia, está buenísimo también, eso es un aspecto para destacar también. Sí, ni hablar, la familia es un apoyo grande, que es ahí donde vos, digamos, es tu pilar, donde vos te sostenés para seguir creciendo. Ahí está. Omar, yo antes de despedirte, también quiero hacer extensivo un agradecimiento al secretario de Desarrollo Social, Fernando Barbosa, bueno, a Jonah Leiva, que nos ayuda, porque me encantó tenerte, me encantó charlar con vos, y ellos nos ayudan en esta producción. Por eso, estando vos al aire, le quiero agradecer a ellos también, porque me parece importante hablar con gente como vos al aire. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que ellos también vinieron a visitarme, vinieron a ver como trabajo, mi producción, y bueno, también se fueron contentos porque realmente ven el esfuerzo que uno hace para salir adelante. Y eso es importante cuando te visitan y ¿cómo? Y bueno, y a eso también el apoyo que dan, ¿viste? Está bueno. Omar, ha sido un gusto tenerte al programa. Ante cualquier novedad que quieras difundir, te digo que contás con nosotros. Te agradezco y te felicito por lo que estás haciendo. Dale, Negrito, muchísimas gracias por vos, gracias por este contacto, y bueno, y dejar contar las experiencias de cada uno de nosotros como emprendedores. Ahí está, buenísimo, la verdad que buenísimo. Te mando un fuerte abrazo y saludo a toda la familia. Dale, muchísimas gracias a vos, buena jornada.